la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. Cuando estaba ya en la casa, abrazó y apretujó. Canchis, canchis, la Laura me hacía mojar. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. Y en Medellín, para que baile la Laura hasta la mañana. Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. A ella le pedía que se eche, me miraba y se negaba. Y cuando me descuidaba la gran pues se desnudaba. Cuando salía con ella la rebelde, para no pagar motel tirábamos colchón verde. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. Cuando le hacía la visita ella hacía lo de antanas, se bajaba los calzones para dejarme con ganas. Ella me decía: Vicente, sápeme este broche acá. Y haciendo lagartijas la piedra me hacía sacar. La Laura, la Laura, la bruta de la Laura. El Manuel sí la jodió. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó. Por ponerse de caliente 12 hijos le dejó.